La Covacha presenta. Ya está grabando, creo. Excelente. ¿Te puedes? ¿Qué está presentándote? ¿Qué nos vas a presentar? El día. ¿Qué No, nada más puedes quitar un par de. Un cuarteto de voces que no saben ni qué pedo, güey. Exacto. A ver quién empieza. No, no se presenten, pierde que no saben quiénes son y no nos pueden criticar. Sirve que no nos avientan bolsazos de traques a la cara. Malditas cobachas. Me vengaré, aunque sea lo último que haga. Ay, güey, hasta me salieron lagrimitas de la pinche risa que me dio. Buena onda, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué crees? ¿Dónde está esta persona? Que... Nada. ¿Por qué lo tratamos? De hecho, vamos a ir y jugamos a tu calidad. De hecho, no sé de quién estás hablando, güey. Ah, de nada más pues, te dije que quedamos al tiro porque nos podían tirar bolsazos de triquitraques a la chica. Y de ahí todo el mundo empezó a reírse, no sé por qué, güey. Qué buen inicio de podcast, ¿eh? De hecho, sí, desde ese día la que neta que... los triquitraques, pues, las de Gamesa, ¿eh? ¿Eh? Desde ese día de los triquitraques bajaron las acciones de Gamesa. No, y de hecho sonaron fuertes declaraciones del CEO de Gamesa, güey, diciendo que él se deslindaba totalmente de sí. Todas las declaraciones hechas a partir de los triquitraques. Ya estamos viendo con los abogados de la Covacha para defendernos porque creo que nos van a echar la culpa. Ah, sí, habló Don Galleto por fin. Habló Don Galleto. Don Galleto y Paco Paquetín. Ah, pues claro, es que poquito. Esto ha llegado de más. Aquí el... Si vamos a presentarlo, está hablando el famosísimo tío Joano de Durán York. De la casa. A 33 grados centígrados en este momento. Ah, ya, yo soy de 40 y tantos. Porque estoy en aire acondicionado, pero afuera hay como 40 y tantos. Yo consumo el track que toma para el salud. Totalmente de acuerdo. Faltaría nuestro gran amigo Alejandro, que se encuentra en la más calurosa ciudad de Torreón. Por favor, Alejandro, diríjanos unas palabras. Hola, Alejandro. ¿A poco hay un Alejandro en la Covacha? No, aquí. Perdón. Bueno, después de haber metido la pata ya no puedo decir nada. ¿Por qué? No, porque... Presenten nuestros dos compañeros restantes. No te entendí, ¿qué no? Güey, estamos con los mis. Ah, ¿qué pasó, güey? Aquí no se pueden revelar identidades. Ah, yo tengo mi nombre por ahí, cualquiera me lo puede encontrar. Así que lo pueden amenazar y toda la cosa. Voy a tener que cambiar mi verdadera identidad civil, güey. Bueno, pues aquí desde Guanajuato. ¿Quién nos acompaña desde Guanajuato? La momia. La momia Dicky de Guanajuato. Híjole. ¿Cómo? Sabían que Dicky es descendiente del Dicky, la. Ya, eso. Yo creí que era descendiente de la piedra que traía el Pipilan. Pues de hecho, mi oficina está justo donde estuvo la cabeza de Hidalgo, ¿eh? Sí. Está muy chiquita esa oficina, pues, ¿no? Es una jaulita. No entendí el albur. Abusaron con el Spider-Gap, pues. ¿Cómo es eso? Bueno, falto yo. Aquí desde la, la capital mundial de la dictadura. Miguel Hidalgo, ando dejando la cabeza por todos lados. Bueno, pues aquí estamos cuatro cobachos, en el primer podcast. que por fin se realizó. No, que sí. Siempre se realiza, ahora de que lo vaya a escuchar alguien, ese es el problema, ¿no? Oigan, ¿cuál es el tema? Pobre del... Yo quiero dirigir unas palabras al Richie. No nos vayas a guardar rencor por esto, güey, pero la neta, nunca vimos claro cuándo lo ibas a grabar, güey, ni nos avisaste ni nada, cabrón. Es un buen contador el tipo, no nos da larga. Sí, pues ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que hay una maldición. Como cuando estaba en la carrera, teníamos un equipo de fútbol y había un chavo que estaba maldito. Teníamos tal suerte que íbamos ganando 3-0 y este se empezó a ver a lo lejos y nos empezaron a meter goles. Y cuando llegó él, nos empataron. Imagino que el Richard debe ser lo mismo. 5 goles en menos de 5 minutos. ya no invoquemos pues su nombre, porque si no se nos va a cebar, jóvenes. Se nos va a cebar. Y ya no lo mencionen. Es más, bloqueen lo del Messenger por cualquier cosa. Sí, de hecho, procedo a hacer lo conducente en este momento en mi Messenger. Oigan, ahí tenemos al Guider ahí. ¿Qué? ¿A quién? No sé si tenga cuenta en Skype, fíjate. No le diga, no quiero escuchar el camino ninja y cerca por ahí. No quiero escuchar lo que te quiero yo. Saludos a Guider. Saludos, lo queremos, pero bueno, ¿qué les parece si comenzamos a platicar acerca de lo bueno y lo malo de Geoff Johns? ¿Así se pronuncia? No sé, güey, pero yo me imagino que sí. Bueno, pues, ¿Geoff Johns? Hay que preguntarle cómo se pronuncia su nombre. ¿Geoff Johns? Diría que era Geoff. Lo agrego a la plática. Por aquí lo tengo en el chat. ¿A quién? Yo empecé. Está diciendo en el Messenger que no estamos fregando en este momento, güey. Está muy estresado porque no sabe si hacerle caso a Dan Didio acerca de cómo manejar el famosísimo mega crossover de Black Knight o si hacerle caso a su fan interior, güey. Está en una pelea interna y medio gacha. Sí, a mí me estoy diciendo que no sabe si hacer una noche muy oscura o más o menos oscura o un día oscuro o algo oscuro. Entonces no sabes con un crepúsculo todavía. Va a meter vampiros metrosexuales. Brillen bonito. Con capa de. Con capa de color metálico verde. Así que diga triquitraque. Yo empecé el primer foto tirando pedradas, escondiendo la mano. Luego por eso nos odian, ¿no? Güey, qué cierto. Perdón, el que dijo eso de las capas de triquitraque, güey, fue mi primo Quetzal, güey. No fui yo. Primo gemelo, ¿sabes? Sí, mi gemelo malvado. Me dejó disculpar, me quitó el micrófono. Qué cierto. Luego van a decir que el culpable fue un niño de 13 años. Yo por cualquier cosa tengo un niño de 13 años aquí para echarme la culpa de todo. Oye, en Punta de la Fregada vive, pero nuestro gran amigo el niño Soquete, a quien hay que mandarle un gran saludo. Yo creo que es uno de los pocos fieles que se mantienen hasta el momento. Él y Edex, no se olvides de Edex también. Él y Edex, sí es cierto. Edex. Oye, ¿por qué sí pasó a cobrar el premio, güey? Sí, pero no se lo dimos. Era menor de edad. No, pero el Edex ya está haciendo méritos, ¿eh? Luego quieres tener buena imagen frente a los padres. A Eduardo. Es que le íbamos a entrenar en mucho de revistas. No era menor de edad, así que nos la tuvimos que quedar. El Edex ya está haciendo méritos, claro. Es el. Oh, claro que sí, güey. El guardián todopoderoso del mini chat del foro, güey. Del blog, perdón. Es el sacaborrachos oficial. ¿Qué haríamos sin él, jóvenes? Totalmente. Y hasta creo que Fenchen hizo inmortal el nombre de Trick, ¿no? No fue. ¿No? ¿Qué no lo podemos decir en este momento porque si no lo van a madrear. Dejémoslo así, yo no divulguemos más información hasta el momento, ¿ves? No me... Sigamos con lo nuestro. No mencionemos que fue el Dark Spider. No, no. No, no, ya sé quién fue. Ya sé que no fue, pero que se muerto a él para que vea la posición del otro. ¿No? Si no, luego van a sacar su nombre. Dark Spider, güey. Hace unos días fui a comprando mi paquete de McDonald's. Mi frío del día, güey. Ah, el espacio de no me lo vas a creer, güey. Me dieron un Spider-Man en posición acá medio. Medio puñal. Toma de foto y mano, se la faltaba, se espera. Y fíjate que está pidiendo a gritos que le den, no sé qué cosa, güey. Muy bien. Sí, güey, hablando de. Ahí va el sonido que emite, ¿eh? ¿Te escucharon? No. No, bueno, escúchelo. Ay, ay, ay. Terminé mi chiste que no se sobra. Muy mal chiste, verdad. No sé, no puedo hablar. Canta, Juano, canta. A bailar. Quiero que me quieras. Ahí me voy a disculpar, pero no ando muy entornado últimamente. Las chéves han causado estragos en mi melodiosa voz. Así para que vean el ambiente que están en una cantina. Es buena opción, Bueno, total, güey, les decía que retomando el tema con Geoff Johns, me está agradando muchísimo, no le había dado la oportunidad a la lección de este mundo. Y ayer en unas 2 horas, entre los 4 números que han escrito, es una chingolería de pop. Me está gustando tremendamente. Oye, ya que estamos en... No sé si quieres leer o... ¿Qué fue? Ya que estamos en eso, para enlazar con lo de La Noche Más Oscura, ¿viste los diálogos de Sodom Yat? ¿De Sodom Yat? Ajá. ¿Sí? No. ¿Sí? Todo el mundo dice que ahí deja entender que nada más sobrevivió la corporación de Linternas Verdes. Ah, exactamente, que era lo que ya platicábamos hace unos días, güey. Sí, incluso posteaste algo al respecto en tu blog. Ay, madre, o sea, se me olvidó. Para a mí me gustaría que no se quedaran todas las malditas corporaciones nuevas que están saliendo. Porque, o sea, no me llevan 2 años, ni los han explotado. Como que sería una tontería, güey. Sería una tontería que si eran esas corporaciones ahí. Porque no tienen el peso argumental en cada una de sus historias, en sus orígenes. Bueno, las corporaciones como tal vez no, pero sería padre que los poderes desaparecieran, o sea, que no desaparecieran. Okay, que no haya una corporación de Red Lantern, pero que sí haya ahí chiquillos babeando sangre y conectando fuego. La Covacha presenta. Visita La Covacha en lacovacha.net. Y mi sombrero me pondré, tempranito llegaré.